Mundofonías. Mundofonías. Nonno ma, tutto lo giorno a nuvore desizza, zappava, cantava, cuiva e mangiava. Cuiva e mangiava. Sirma, tutto lo giorno a nuvore desizza, zappava, cantava, cuiva e mangiava. Muoveva e mangiava. Io invece a nuvore desir, ma l'ufo do voltaico ha giù chiantato, ha giù chiantato, ha giù chiantato, l'ufo do voltaico ha giù chiantato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundofonías, una vez más a este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, una emisión radiofónica que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de esas 37 emisoras que difunden nuestro programa a lo largo y ancho del planeta. Hoy, como siempre, tenemos una surtida, atractiva, variada y bien bonita selección de músicas que ha comenzado con estos sonidos que nos llegan del sur de Italia, en un grupo que está además de celebración. Lo hace con el título de su propio disco 40, porque celebran sus 40 años musicales. Canzoniere Grecanico Salentino, un disco que ya os presentábamos un poquito antes de su edición y publicación internacional, ya por el mes de marzo lo conocíais aquí en Mundofonías, y que sigue sonando con esos animosos ritmos y melodías del sur de Italia, el Canzoniere Grecanico Salentino y esta pieza, Chicate. Seguimos con la música de esta banda de metales turca y gitana, Haiduti Orchestra. Thank you. يعبرك من فوق الجبال والعين سودج حالة من جري الميالي وما ريد منا شغل بس وقعد قبالي وبيدي لجبل الخبز وجبل الماية والعين موليتين واتناش مولاية وجسر الحديد انقطع من دوس الجراية والعين موليتين واتناش مولاية وجسر الحديد انقطع من روحة ورجاية Oyemos a Haiduti Orchestra, este grupo con influencias múltiples, sobre todo orientales de Europa y de Oriente Próximo también. Haiduti Orchestra, esta mega banda de metales con su tercer disco llamado Dogu. Como decíamos, está formado por artistas de Turquía, Serbia, Bulgaria, Francia y Grecia. Y oyemos en este caso un tema sirio tradicional, Yain Mulayitain, que habla del amor de un enamorado sirio que compara a su amada con las estrellas. Pues seguimos un poco en ese ámbito balcánico y de Próximo Oriente con un grupo que procede de tierras de la antigua Yugoslavia y que se dedica a recrear la tradición sefardí, la tradición de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica y que se desplazaron por muchos lugares del Mediterráneo. Uno de los lugares más importantes fue pues todo el núcleo del oriente del Mediterráneo, entre Grecia, Turquía y los Balcanes, donde, bueno, pues en muchas ciudades había importantes comunidades. Es lo que recrea este grupo, Shira Uftila. Su disco, de hecho, se llama Sephardic Songs from the Balkans, canciones sefardíes de los Balcanes, y esta que escuchamos se titula Yala Yala Boylegani. Yala, yala, boy.

Pues después de ese grupo, Shira Uptila, con su música editada en Polonia, aunque con música sefardí principalmente, hemos oído al grupo Beltaine, que es un grupo de Polonia, aunque hace música más bien inspirada en los sonidos celtas. En este caso, concretamente, bretones. Era el tema Galette Complete, dentro de su nuevo disco Music. Music, que suena así como música en inglés, pero yo creo que ellos lo escriben así en plan fonético para... ¿cómo se escribiría en polaco, no? Music. Pues bien, Music, supongo que lo dirán. Beltaine desde Polonia y a continuación Riu desde Cataluña. Pues hemos continuado con este grupo que viene de tierras catalanas. Se llaman Riu, es decir, río en catalán, con su nuevo disco Abans tot això eren camps, es decir, antes todo eso eran campos. En fin, una reivindicación rural. Ellos también se acercan bastante a las músicas llamadas célticas, tienen una particular conexión también con la música de Galicia. Y lo que oíamos es este tema titulado Sandboy Point. Pues seguimos con folk, pero venimos hasta Madrid, donde estamos nosotros, los que hacemos Mundofonías, para escuchar al grupo Sesión Bermú y con su primer EP, un disco de 4 temas que inaugura la carrera discográfica de este trío. Sesión Bermú y el tema que lo abre es Sonríete, un ritmo de rondo. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sabola manjua skanza obaja Biricorda Boca di chilaco alaina baranda papi Biridur di sabola manjua skanza obaja Biricorda Hemos continuado en Mundofonías, viajando ahora desde Europa a África, concretamente a Guinea-Bissau, de donde viene esta artista, Eneida Marta. Nos presenta su disco Nyasonyu, es decir, Mi Sueño, del cual extraíamos la canción que acaba de sonar en esta edición de Mundofonías, Chilaku Natabanka. Seguimos por África con la música del mauritano David Touré. Angatele, mantatele, tibabu. O jaman en toko maha tibabu. Anga baka manta baka tibabu. O jaman en toko maha tibabu. Okule munu, Mauritani le munu. Okule munu, Senegal le munu. okule munu Mali remu, okule munu Angola remu, saha kombo banelemu, usigitamba ke ojamane. Ontakana linki, ontakana de. Otontakana linki remu, ontakana de. Ontakana tibabu, ontakana de. Otontakana honna bureke, ontakana de. Iye, iye, honneke bogo kandi. Awa, bogo debe bogo kandi. Awa, giri giri kiro kille. Awa, onta me munda keka. Awa, sumpukuta hotontanga. Awa, kakara hotontanga. Awa, forimina hotontanga. Awa, tanga magiranda gade, okunamba gandisa. Ye, ye, turu jamba hige falle, motendi timewano. Ye, ye, motendi timinkompe okuo biru numure. Honenkara jama nunda iga honenkara okunya horu. Honenkara jama nunda iga honenkara okunya horu. Honenkara okunya horu. Honenkara okunya horu. Honenkara. Kalla dulle, okuntava kalla dulle, barodu dukita, aina siro. Kalla watte, okuntava kalla watte, barodu dukita, aina siro. Okuntava kalla dulle, okuntava kalla watte, okuntava kalla yagu, okuntava kalla dulle, barodu dukita, aina siro. Oíamos a David Touré con este nuevo disco Amonafi, del que oíamos el tema Jone. Él es, como decíamos, un artista de Mauritania, aunque se fue tiempo después al sur de Senegal, a la provincia de Casamance. Y como decíamos, pues estrena nuevo disco llamado Amonafi. Y seguimos con otro artista africano. En este caso es un artista senegalés, intérprete de Kora, Solo Sissoko, residente en tierras escandinavas, a quien conocemos, por ejemplo, por ese bonito proyecto, Elika, Solo y Rafael, que junta a esa gran violinista sueca, al percusionista mexicano y al corista senegalés, en ese trío que ya ha sonado bastantes veces aquí en Mundofonías. Aquí le tenemos en otro proyecto, también con otra artista del norte de Europa, pero en este caso de Lituania. Se trata de Indre Jurgelevičiūtė, es una artista que toca el kankles, un instrumento muy parecido al kantele finlandés, un a modo de cítara de cuerda pulsada, pues similar a todos los instrumentos de esa región, de esa zona, y con nombres parecidos, el kantele finlandés, como decíamos, el kanel de Estonia, el kokle de Letonia y este kankles de Lituania. Pues bien, escuchamos a esta formación, el kankles lituano y la kora del África Occidental de Solo e Indre. Tototototololotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Thank you. bare baba saluma ala saruma bore o baba saluma Saluma bore baba saluma Saluma bore o baba saluma Ai mani ni sakuma ni bakuma ni pani faraya ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Con 20 abriles me vine para el centro. Fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y conventos. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret. Trapezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino carlón. Cabaret, me tejó un amor en cada esquina, unos espera la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo varieté del Parque Goy y en los dances del Bajo Leandro Alén, donde llegabas chicas mal de casa bien con esas otras chicas bien de casa mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina con viejo vino carlón. Cabaret, festejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina a sumar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Oíamos música argentina, la verdad es que sonaba bastante argentino, de hecho son de Buenos Aires, son Sexteto Fantasma. Oíamos el tema Pucherito de Gallina, incluido dentro del disco La Ventanita del Arrabal, llamado así como un sitio donde organizan sesiones de milonga, esas sesiones de baile allí en Buenos Aires. Es un disco con una presentación estupenda, además que incluso proporciona al que lo compra un carnet para ser socio vitalicio honorario de La Ventanita del Arrabal, de ese espacio donde hacen estas sesiones de baile. Y en Argentina nos vamos a quedar para despedir esta edición de Mundofonías, en este caso con otro artista, pianista y compositor, como es Martín Robbio. Él nos presenta su disco El mismo río, que se abre con esta Chacarera del Circo, composición suya, con la cual, como digo, pues vamos a ir despidiendo esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Os hablamos desde Madrid para todo el mundo a través de las 37 emisoras que conectan con el programa y lo difunden a través de sus ondas. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis escuchar los programas cuantas veces queráis y, además, ver los nombres de los artistas y los títulos de las canciones en las listas que publicamos de todos los programas. Así que, como siempre, ha sido de nuevo un placer compartir estas músicas con todos vosotros, con todas vosotras. Nos escuchamos en la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto. Salud.